Estás escuchando Buenas tardes. Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenas tardes para todas, para todos. Hoy, 13 de marzo de 2012, es un día especial para la Universidad de la República, para la Facultad de Psicología en particular. Es un nuevo día especial al reencontrarnos con Adolfo Pérez Esquivel. Recién le preguntaba cuánto hacía que no andaba por aquí, por Montevideo. Un año y medio. La última vez estuve en una marcha por la defensa de los derechos humanos. Este solo comentario lo presenta. Quiero decir en nombre de la Facultad de Psicología que nos honra su presencia y que a la Facultad de Psicología le honra también el poder organizar esta actividad en conjunto con el Servicio Paz y Justicia. Para la universidad está planteada en la realización de este encuentro volver a confirmar en un acto pequeño pero poderoso que puede contribuir a esclarecer temáticas, a difundirlas, a cooperativamente alfabetizarnos entre todos sobre los temas que son centrales en el desarrollo de la felicidad de nuestro pueblo. La Facultad de Psicología vive en el contexto de la reforma universitaria una transformación académica importante. Se encuentra organizada hoy por hoy en 5 institutos que tienen poco más de un año. El Instituto de Psicología de la Salud es uno de ellos y es un aporte importante a ayudar a sostener la claridad que los universitarios debemos tener respecto a que el desarrollo académico tiene que ver inexorablemente, si no, no serviría para nada, para abordar los temas de la pública felicidad. Quiero mencionar unos pocos aspectos que quiero recordar de la biografía y de la trayectoria de Adolfo Pérez Esquivel en este momento. Quizá formalmente hace muchos años que no es docente. Su tarea diaria, cotidiana, incansable, nunca solo, me parece muy importante para sentirnos los universitarios de este país particularmente agradecidos en identificarnos con ese trabajo docente de todos los días. En segundo lugar, estos son los comportamientos, las actitudes humanas que reivindican la capacidad de iniciativa, de instituir, de verticalizarse ante las adversidades y reclamarse y reclamar y luchar por ello en la dignificación de los sujetos, en sus palabras, aunque sean los más pobres y los más pequeños. Esta me parece una de las enseñanzas fundamentales de su trabajo. Pérez Esquivel ha señalado una y otra vez que no se nos escape la visión de la dimensión económica de las desigualdades y de las adversidades de nuestros pueblos. Ha sido, junto a mucha gente a lo largo de este continente, incansable trabajador por mostrar, denunciarnos, restaurar reparar todo lo que tiene que ver con la trágica historia reciente de nuestros pueblos. Sin embargo, si algo especialmente nos convoca en este encuentro es que ni la dimensión económica ni la historia reciente resumen, totalizan, cierran la dimensión de la lucha por la defensa y el desarrollo de los derechos humanos de nuestros pueblos. Son parte insoslayable, pero si algo está planteado en función de sus enseñanzas, es que la defensa, la lucha y el desarrollo del pleno ejercicio de los derechos humanos requiere de un ensanchamiento, de unas posibilidades de despliegue, de felicidad, que está planteado sumamente desafiante, sumamente dificultoso. Baste ver las condiciones de vida a lo largo y ancho del continente, pero que en función de sus aportes y enseñanzas presentes y no pasadas, nos invita, nos convoca a esta tarea cotidiana. Nuevamente, como mucha gente, cada vez que usted anda por allí o viene por aquí, muy bienvenido.